Cacha el turno de vida, cacha el turno de vida. Cacha el turno de vida. Bebida, cacha el turno de vida. Eso es. ¡Hala! La bonita preguntó por mí. El gimnasio al fondo. Pase, sí. 51. De gimnasio. De gimnasio, pero pase al final. Mesa, segunda mesa. Sí, sale por acá.